a los que se han ido. Bendita herida tu ausencia. Qué solo, con los recuerdos esperando el pasado, olvidándote cada día, recordándote a cada instante, pasando el tiempo. No somos más que un acorde al aire, ni menos que una sinfonía en un concierto. ¿A dónde te has ido? Por no saber dónde encontrarte, te siento conmigo solo pensándote. Bendita herida tu ausencia, que me hace pensar.